Pero che economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Hoy día, lunes 18 de julio, vamos a estar haciendo un programa de contingencia. Estaremos analizando algunos temas aquí nacionales. Pasaremos por aquel caso bullado sobre Iván Fuentes, que fue develado el domingo pasado, no el día de ayer, sino que el domingo pasado. También hablaremos y comentaremos un poco la situación de las AFP, el tema de la no seguridad social o antiseguridad o seguridad antisocial que opera en Chile a raíz del destape de la jubilación que estaría recibiendo la ex mujer del diputado Andrade del Partido Socialista, el caso llamado Pensión Socialista, o al menos sí, nosotros lo estuvimos difundiendo. Y bueno, también estaremos hablando de algunos temas internacionales. Estuvo Angela Davis aquí, bueno, está de hecho, lo que pasa es que ayer fue la actividad Ángela el Ángela, porque visitó aquel barrio que lleva su nombre de la época en la cual era Toma, ya la última visita de esta compañera norteamericana, compañera estadounidense, cuya última visita a Estados Unidos había sido hace 44 años, es decir, en la época de la Unidad Popular. Qué distinto tiene que haber encontrado Chile de paso. Bueno, y vamos a estar hablando un poco de los últimos casos de racismo en Estados Unidos. También estaremos hablando de este extraño suceso del día viernes en Turquía. Este golpe o autogolpe. Bueno, estaremos hablando un poco de eso y lo más importante, estaremos, bueno, no es lo más importante, pero estamos conmemorando 80 años de la Revolución Social Española y por lo mismo estaremos durante el programa haciendo un sorteo de dos libros en gentileza de los compañeros de Editorial Eleuterio, que estuvieron justamente aquí en la radio aproximadamente hace un mes, en lo que fue el primer sorteo de un libro que tuvimos la oportunidad de entregarlo en sus manos al ganador el día viernes pasado. Un saludo ahí a Matías Boicheri, o como se pronuncia tu apellido, compañero, quien se juntó con nosotros para recibir este primer libro que sorteamos gracias al compañerismo, fraternidad, solidaridad de los amigos de la editorial Eleuterio. Ahí le estuvimos haciendo entrevistas, me acuerdo, aquel lunes a los compañeros, así que para que ahí sigan un poco de lo que los lanzamientos de la editorial y también de la cooperativa de editores La Furia, a la cual pertenece Editorial Eleuterio, y también al grupo de estudio José Domingo Gómez Roja, que es, digamos, un poco la fuente de donde salen estas, de donde sale la editorial Eleuterio, también Editorial Nadar. Entre otras ideas en movimiento que ponen ahí los compañeros. Saludos a ellos. Y como les decía, hoy día, si no me equivoco, estamos como en el 184, 185 capítulo de Econo Nuestras. Por ahí andamos ya. Estamos rondando los 4 años y medio. Y en particular les decía que hoy día conmemoramos un capítulo de la historia que siempre nos ha merecido un tiempo para destacar. Nos referimos a la Revolución Social Española. De hecho, hemos hecho programas especiales al respecto y este año se conmemorarían 80 años del alzamiento popular aquel que devino en una revolución, pero también en una guerra civil que terminaría lamentablemente con Franco en el poder y también lamentablemente con una clase trabajadora española herida, quizás hasta el día de hoy. Alguna vez leí que el episodio más importante del siglo XX había sido la Revolución Rusa y la Revolución Española. Y sí, fue una revolución, eso también a veces algunos lo ponen en discusión. Hay harta filmografía, aparte de bibliografía. Aquellos que les gusta el audiovisual también podrían ver hartas películas como Tierra de Libertad, de Kellogg, o libertarias, son algunas de las que recuerdo en este momento. Hay muchísimas más Pero sí, efectivamente, fue una revolución lo que se vivió en aquellos 3 años, entre 1936 y 1939, a partir del alzamiento que corresponde a la fecha del día de hoy, hace 80 años, un 18 de julio, un verano europeo por parte de las tropas militares de Franco, si mal no me equivoco, estando en el norte de África, ahí por Marruecos, iniciaron como su ofensiva contra la República y los trabajadores, bueno, defendieron lo que se estaba haciendo en la época no monárquica de España. Después de Franco volvería a la monarquía. Y bueno, en esos 3 años de enfrentamiento, el sector de los trabajadores españoles se puso la tarea de iniciar una revolución, una profunda transformación social, donde se pudo en ese momento comprobar la capacidad de construcción que tenía la clase obrera. Una revolución canalizada por los anarquistas, pero la que fue partícipe de la clase obrera en su conjunto. Y como siempre es necesario recordar, la Revolución Española no nació el 36, evidentemente, sino que probablemente, no sé, 70 años antes. Fue un camino arduo de educar, de luchar, de educar, organizar y luchar, como dice el lema aquí justamente del local que nos cobija aquí para transmitir, que es el de la CGT, aprovechando, saludo a Diego Clotario, si no se nos puede pasar de largo, que estamos transmitiendo en la sala Clotario Blest aquí de la CGT. Pero bueno, volviendo al tema de la Revolución Social Española, bueno, les decía que lo que hizo estallar la mecha fue el alzamiento militar contra la República. La sublevación militar fue frenada en la mayoría de los puntos de España. Y el anarquismo, que era uno de los movimientos más dinámicos del país, se hizo con control de la situación en muchos lugares. Los obreros, por ejemplo, se vieron con el control de la producción. Las fábricas tenían que producir. Los campos tenían que ser cultivados y los trabajadores y sus organizaciones, tras décadas de formación, tomaron el control de la situación. En las fábricas se constituyeron comités obreros que gestionaron la producción. En el campo se desarrollaron colectividades agrarias que puso la tierra al servicio de quien la trabajaba. Por eso es que nosotros, al menos en Econonuestras, hemos dicho a veces que este es uno de los fetiches que tenemos que la Revolución Social Española, más que todo por la puesta en práctica de los ideales autogestionarios. Y por lo mismo los dejamos invitados a leer un poco más, a interiorizarse un poco más, porque de verdad que es uno de los hechos más trascendentes del siglo pasado, sin desmerecer, claro, al hecho que cumple 100 años el otro año, que es la Revolución Rusa, ¿no? Pero son dos hitos, dos revoluciones bastante trascendentes, especialmente para lo que fue y para lo que devino, digamos, al menos para lo que es Occidente, eso lo podemos decir a ciencia cierta, ¿no? Pero no quita el nivel de influencia que ambos hechos tuvieron en el resto del mundo. De a poco nos vamos interiorizando un poco con la visión de la historia de Oriente, digamos, de Asia, y efectivamente hay una retroalimentación, hay una mutua influencia bastante interesante, especialmente cuando estos hechos tienen el nivel de trascendencia que tienen, como es digamos, la llegada al poder de los trabajadores ahí con la Revolución Rusa, de un gran, digamos, territorio de harta población ahí en lo que era el Imperio Ruso, derrocando al zar y haciéndole frente, digamos, a las fuerzas zaristas, después de la Revolución Española, oponiéndose y aunando un montón de solidaridad internacional en torno a la causa de defender a la España republicana. Pero también la solidaridad para la causa revolucionaria que se hacía a la par de la guerra contra Franco. Así que, bueno, bastante interesante. Y por lo mismo les queríamos hacer una invitación el día martes 19 de julio, es decir, mañana martes, en víspera del 80 aniversario de la Revolución Social Española, esta Revolución Social Anarquista. La Casa Bolnitsa invita a un taller conversatorio sobre la importancia de este proceso histórico de la región ibérica para el anarquismo y el movimiento obrero en general. Además, van a proyectar el documental Bajo el Signo Libertario, que es una obra cinematográfica autogestionada por la CNT-FAI, en pleno proceso revolucionario de 1936. Ustedes saben, la CNT-FAI es la organización quizás más notoria del proceso revolucionario español de hace 80 años. Y luego habrá un conversatorio sobre la importancia del comunismo libertario y los principios anarquistas. La cita va a ser, como les decía, el 19 de julio, a las 19 horas, 19 y 19, en la Casa Bolnitsa, que queda aquí al lado de la radio. Es ahí en Vidaurre 1629, para que necesiten ubicarse, está cerca de metros Los Héroes. Así que, bueno, aprovechamos de celebrar este aniversario, estos 80 años de la Revolución Social Española, y aprovechamos también de celebrar el cumpleaños de una radioescucha, Loreto, quien ha visitado, de hecho, nuestras instalaciones. Así que le mandamos muchos cariños, cariños infinitos, y esta canción de cumpleaños ahí a Loreto y también a los revolucionarios. Esta canción se llama Birthday, algo así como cumpleaños, y es de la icónica banda The Beatles. Bueno, volvemos ya para abarcar un poco de la contingencia. Ustedes saben lo que pasó con el caso de Iván Fuentes, que nosotros queremos detenernos ahí en este bloque para comentar algunas precisiones al respecto, o algunas impresiones más bien. Nada de precisiones, son opiniones que nos interesa dialogar con ustedes. Así que si no están de acuerdo, nos encantaría recibir su crítica, su opinión. Contrario, seguir alimentando esto, porque evidentemente tiene, digamos, hartas implicancias. ¿Por qué? Bueno, un poco, ¿qué es lo que pasó? El actual diputado y ex dirigente social Iván Fuentes, ustedes saben, salió en un reportaje de Informe Especial que revelaba pagos hechos por la FIPES, que es las industrias pesqueras del Mar Austral, mientras él era dirigente de la Corfapa. Y también ese mismo reportaje revelaba triangulaciones de dineros para su campaña como diputado, la que finalmente Fuentes ganó, y estas triangulaciones habrían sido a través del senador de la zona, Patricio Walker. Se empiezan a preguntar un montón todos si Iván Fuentes es una víctima. Ahí sollozó un poco durante su conferencia de prensa, que dura como aproximadamente unos 20 minutos, usted la puede mirar por ahí. Le cayeron un par de lágrimas, algunos decían es que él es como víctima de Walker y toda la maquinaria demócrata cristiana y toda la realpolitik, como le llama la política real. Muchos también no querían asumirlo, da un poco la sensación, viendo un poco opinología, conversando con algunos compas, no lo querían como reconocer. Al parecer dolía que un trabajador, un dirigente social, sindical, fuera financiado por el enemigo, como que había un dolor en eso. Un amigo de Iván Fuentes, en un testimonio rescatado por Radio Villa Francia, comentaba que él le había advertido que se alejara de los Walker, que no cayera un poco, digamos, en la máquina. Él mismo, de hecho, este amigo de Iván Fuentes había estado en huelga de hambre dos veces y había dicho que de repente le ofrecían plata, pero que ser pobre no te hace vendido al final, ya que no es una ecuación que se resuelve, digamos, automáticamente. Siguiendo con los testimonios, estas entrevistas están muy buenas que hizo Radio Villa Francia. Por ejemplo, Claudia Torres, que fue bastante conocida el año 2012 por ser como la voz del Movimiento Social del Sen, ya que ella a través de la Radio Santa María estuvo varias noches relatando la represión que vivía el levantamiento social allá del verano del 2012. Ella, de hecho, compitió con Iván Fuentes por el cupo de diputado. Lo conoce bastante, y respecto a la situación dice que la ADC y él mismo se presentaron, por ejemplo, como candidatos del Movimiento Social de Aysén, y eso no era cierto, decía. El movimiento fue una cosa transversal, y además dice, no solo lo apoyó la FIPES, sino que los gastos de Fuentes también eran financiados por Hidroaysén, Energía Austral, entre otros. Y remata: cuando hay quienes dicen, pobre Iván, se lo jodieron los poderosos, no es tan así, dice ella. Él sabía muy bien quién era Walker y quiénes eran los que lo financiaron. De hecho, Fuentes me dijo a mí un día, dice, si el capitalismo quiere poner plata, qué bueno que así sea. Pero él no es un inocente, es lamentable, pero es la verdad. Pues no se recibe plata de quienes se supone uno combate. Y aquí me quería detener un pichintún. Porque claro, muchos como que, no sé, como que apeló un poco a mucho sentimentalismo por ahí. Y uno se pregunta, a ver, de partida, esta es una radio sindical, ¿no es cierto? Aquí también hay trabajadores que la apelan bien difícil, pero ahí están, con sus convicciones intactas, dándole para adelante. ¿Hay que perdonarle algo a Iván Fuentes? ¿Por qué? ¿Por ser trabajador? ¿Fue una visión paternalista de parte de ciertos opinólogos? Esto de decir, pobrecito, se lo tienen que haber jodido. Ah, que aquí el único malo es Walker. Claro que son malos los Walker. Y los tres hermanos son más malos. Pues son, ¿cuántos son? ¿Como nueve hermanos? Hay tres en la política, el resto son como empresarios. Están todos ahí mojados, son todos buenos para eso. Todos tienen intereses cruzados, etcétera. Ustedes saben, como esa dinastía, digamos, política que en este país abunda bastante y que da bastante asco. Pero seamos honestos, el poder al momento de corromper no distingue de burgueses y proletarios. Un parlamento con trabajadores no deja de ser un parlamento. Es decir, no deja de ser una estructura al Estado para darle ilusión de representar a los trabajadores y que siempre termina representando a los patrones. No, no es así. Efectivamente, genera esa ilusión. Las estructuras del Estado siguen funcionando iguales, las cosas no se cambian por dentro. No sé, ¿de dónde salió esa idea? ¿Han escuchado ustedes esa dicotomía de tratarse de iluso, de utópico, de idealista, cuando uno dice, no, es que tenemos que cambiar las cuestiones de esta manera o de esta otra manera? Yo creo que de todas, la más idealista es aquella que dice que se cambian las cosas de adentro. ¿De dónde la viste? Si uno me mostrara un montón de libros en un estante, de experiencias a través de la conquista del poder, Pásemelo para leerlo, por favor. Para ver si cambiamos un poco las estrategias populares. Claro, porque en ese caso mejor no nos dedicamos un poco a la dirigencia social, al activismo social, a la agitación social. Simplemente nos preparamos como candidatos, ¿o no? No, es que no es tan fácil. No, pues si no es fácil, lo otro tampoco. ¿Ya? Uno se pregunta entonces, ¿este es el juego que queremos jugar? Digo esto porque todos los que hemos tenido algún amigo, alguien que haya participado del tema electoral, sabemos que requiere de esfuerzo, que requiere de un montón de trabajo, que requiere un montón de tiempo y de recursos. Y justamente bajo la necesidad de recursos para que un trabajador pobre llegue al Parlamento, decía Walker, es que se justificó, por ejemplo, bajo la moralidad rarísima que tienen estos indecentes de la democracia cristiana y todos los demás probablemente, pero en este caso en particular, eso justificaba para ellos que se haya solicitado aporte a las pesqueras de la zona. Probablemente al último que se le iría a pedir plata, pero ya sabemos que eso no es tan extraño. Pregúntele a la nueva mayoría con SQM del yerno de Pinochet, ¿no es cierto? Eso da cuenta de que al final, por plata, es que bailan los monos de estos poderosos. La hipótesis que manejamos de repente, acá humildemente, por nuestra raíz de, en realidad, a raíz de la experiencia, de las entrevistas que hemos podido realizar, de la observancia que hemos tenido de procesos sociales y también ser parte de ellos, es que la democracia representativa está en crisis. La pregunta es, ¿para qué salvarla? ¿Para qué esos esfuerzos de llevar gente al Parlamento o ocupar sillón en otros lados? En cualquier instancia, la prioridad, ¿no es cierto?, debe ser la fuerza social, ¿no? No el poder, ¿no? ¿Las aventuras electorales han traído algún avance en los últimos 25 años? Algunos dirán que no, los movimientos sociales tampoco. Bueno, probablemente no, aunque yo creo que si Chile en algo para mejor cambió, fue desde los movimientos sociales justamente. Pero la organización de base necesita desarrollo. Eso es entendible. Necesita madurar y no puede ser negada su relevancia como ente transformador para, en cambio, privilegiar la institucionalidad, que ha sido probada innumerables veces y tiene un ritmo bastante poco popular, bien burocrático y rodeado de estos tipos rancios, tipo Walker, ¿no? La realpolitik le llaman, estos balsa. Lo que hacemos los sin poder, para ellos es como que no fuera realpolitik. Entonces, ¿qué es? ¿Falsa politik? No. Yo diría que falsa politik es aquella donde se busca el bienestar de la polis por medio de la polis misma. Eso es la realpolitik. Falsa politik sería justamente, digo, tratar de generar política a partir de todo lo contrario. ¿Ya? Resumir el poder en unos pocos para satisfacer a quiénes. A esos pocos, pues. Vean Mausland, es un corto, de hecho, lo dijo, es un cuento que está ahí en las redes, relatado por un parlamentario. Pero vaya que dice la verdad. Vean ahí, Mausland, como tierra de ratones, está traducido ahí en video por ahí en internet. Como le decía, a mi juicio, la realpolitik real, para hablar de realpolítica, es aquella donde se busca el bienestar de la polis, de la ciudad, del conjunto, por medio de la polis misma, de sus ciudadanos, de sus partes, con deliberación. Lo otro sería la falsa politik, la no real politik. Bueno, son preguntas que nos dejamos plantear. Son preguntas que, como decíamos, tratamos de incitar para el debate. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que queremos? ¿Sorprende realmente lo que ocurrió? ¿Ah? ¿O es paternalismo? Y si no es paternalismo, ¿por qué no hacerse parte, digamos, con los iguales y no querer y buscar un espacio desde arriba porque uno sabe lo que hay que hacer? Sino que en vez de eso, practicar la deliberación, practicar una democracia más directa y menos representativa, que claramente está en crisis. Lucidez, creemos nosotros que es lo que necesitamos. Para eso se necesita discutir, para eso planteamos este tema. Vamos con esta canción que se llama, de hecho, Lucidity, que es justamente lucidez, y es de la banda Tame Impala. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, otro tema que no habíamos comentado y que quizás es más materia del programa Fondo con tus fondos, que de hecho sale en directo media hora antes de... termina en directo media hora antes de nosotros, sale de 6 a 7 aquí con el compañero Enrique desde esta misma sala, es el tema de la pensión socialista. Me gustaba cómo le pusieron en realidad. A pesar de que fue una estrategia también usada por la derecha para, digamos, para tratar de hundir ahí al PS. Bueno, que entre esos partidos neoliberales se hundan entre ellos, está bien. Nosotros queremos que se hundan todos, no tenemos dudas en aquello. Y bueno, autorrevuelo, no lo había causado comentar, pero causó la revelación de la pensión de la ex señora de Andrade. Ya lo deben todos saber, ¿no? Que era sobre los 5 millones, siendo que el promedio en Chile anda como por las 200 lucas. De verdad, es bastante desvergonzado. Creemos nosotros que el problema no es la alta jubilación. Sería bastante bueno que todos tuvieran una alta jubilación. El problema es cómo llegó ahí ella y a ese sueldo y a sacar esta jubilación, digamos, porque de alguna manera responde a un porcentaje de su sueldo, bastante alto en todo caso, pero porque de alguna manera tenía un alto sueldo desde antes. Y justamente cuando ya se tenga un poco eso claro, creo yo que se puede llegar a entender que el problema es que ¿por qué el resto no tiene jubilaciones altas? ¿Ya? De hecho, por dar un ejemplo, hoy día mismo se difundió que las jubilaciones en las Fuerzas Armadas subieron un 75% en los últimos 10 años, mientras las jubilaciones por la AFP subieron un 34%. O sea, eso quiere decir que si usted tenía una jubilación de, no sé, estoy inventando, de 100 mil pesos en la Fuerza Armada, subió a 175 lucas, y si tenía AFP, esos 100 mil pesos solo subieron a 134 mil pesos. Es casi, a ver, el doble, efectivamente. Dice el medio aquí de Clinic, al llevar esos porcentajes a Luca, aquí un mejor ejemplo, a esa plata que suena en el bolsillo, el mundo castrense, la Fuerza Armada, tendría una pensión de 866 mil pesos. Y en el caso de los civiles, en estos 10 años habría pasado de 233 a 312 mil pesos. O sea, ahí sí más que duplica en realidad. Recordemos que las fuerzas de armadas y de orden, Capredena y de Preca, fueron mantenidas el sistema de reparto. Y bueno, a propósito de gendarmería, hoy están en paro los funcionarios de gendarmería. Dicen, no podemos claudicar ni aceptar que hoy nos cambien las reglas del juego. Claramente quieren mantener su sistema de pensiones, aunque ellos no sean los que la tienen, reciban la más alta. ¿Ya? Dice, queremos que nuestras pensiones sean equivalentes a las de carabineros y PDI. Queremos tener una pensión razonable. Todos en Chile quieren tener una pensión razonable. Y todo esto ha sacado a la palestra a la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Javiera Blanco, ex Paz Ciudadana, cochina, muy cercana, casi favorita, dicen, a la presidenta Bachelet, pero era bastante cuestionada. Ella siempre salía limpia toda, pero parece que no la va a tener tan fácil. ¿Saben que renunció el director de gendarmería? Bueno, lo comentábamos recién, tenía este paro de advertencia hoy día por los funcionarios de gendarmería. Echó como a 120 funcionarios tratando de poner ahí mano dura a la ministra. Trató de poner orden, pero igual están pidiendo su cabeza. Una de las razones, y quizás la que más asco nos da acá, es el rol que haya tenido en el Sename. El Sename es dependiente del Ministerio de Justicia. De hecho, ya hace poco usó la palabra stock para referirse a los niños de los centros Sename durante una sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja. Y a principios de la semana pasada, el Ministerio mismo de Justicia entregó al Congreso un informe que determinó que en los últimos 10 años, desde el año 2005 hasta mayo de este año, últimos 11 años, hubo 185 niños que fallecieron estando bajo el cuidado del Sename. ¡185! Ante esto, trabajadores de distintos servicios dependientes del Ministerio han llegado a manifestarse justamente al Ministerio de Justicia, pero no han sido recibidos. ¿Recuerdan a Nelly Díaz, funcionaria del Registro Civil? Bueno, ella llegó a una manifestación argumentando que todos los servicios dependientes de justicia están con problemas. Además, aseveró que los servicios de la cartera se estaban llenando de operadores políticos. Dice, ayer desfilaron todos los partidos políticos y las puertas se le abrieron de par en par, dice. Hoy que somos los trabajadores quienes tocan sus puertas, no nos quiere recibir. Bueno, y volviendo ahí de nuevo, nos repasamos a la ministra Blanco y volviendo al tema de la AFP. Como que hoy día hubo un montón de información al respecto, estuvimos difundiendo desde el cómo, digamos, José Piñera convenció a Pinochet, bueno, esto lo habíamos comentado en programas hace bastante tiempo atrás ya, cómo ha convencido a Pinochet de imponer, digamos, a los trabajadores chilenos el sistema de capitalización individual, que son las AFP, bueno, y también cómo dejaron a las Fuerzas Armadas con el sistema anterior, digamos, el de reparto. También salían estos artículos de cómo habían aumentado la diferencia en cómo habían aumentado las jubilaciones en monto. El monto de las jubilaciones para la AFP versus a los que están asociados, digamos, a las Fuerzas Armadas. Pero uno de los artículos quizás más interesante decía, ¿para qué sirve la AFP? Y yo creo que es una pregunta clave. ¿A quiénes le sirve este sistema? ¿A quiénes? Sí, bueno, sí, ¿para qué estamos con cosas? Los ricos, yo no sé si andan pensando tanto en la plata para jubilarse. ¿Ah? Ellos tienen sus capitales invertidos de otras maneras y tienen mucha plata. O sea, venden un auto y tienen la jubilación de años de un trabajador promedio. Entonces, ¿a quién realmente le sirve la AFP si no cumplen su objetivo principal? Si su objetivo principal es la seguridad social. Bueno, dice Fundación Sol en un artículo que salió el día de hoy que el objetivo real de este sistema poco tiene que ver con las pensiones, sino que las cotizaciones a los trabajadores que administra e invierte la AFP se han transformado en el principal combustible del actual modelo económico chileno. Es decir, le sirve al modelo económico y este modelo es antieconómico, es anti aparte trabajadores y es anti chileno por lo mismo. Para que se haga una idea, dice, actualmente la AFP invierte más de 31 mil millones en 10 bancos que operan en Chile. O sea, sin que nadie le pregunte a los trabajadores chilenos, las cotizaciones terminan financiando a los grupos Luxic, Mate, Yarur, Sayé y otros multinacionales a través de sus bancos. Con los fondos que administran e invierte la AFP se ha consolidado la matriz productiva chilena. ¿Y cómo es la matriz productiva chilena? Monoexportadora, rentista, súper concentrada, penca. Una matriz productiva chilena que se ha basado en pagar bajo salario y tener muy endeudados a los trabajadores. Una matriz que permite obtener rentabilidades sobre patrimonios que son soñadas para muchos sectores productivos, a ver, los beneficia solo a ellos. Y una matriz que opera sobre la base de la colusión, la evasión de impuestos y que financia campañas políticas transversalmente. Cochinada, cochinada tras cochinada. Pero lo interesante de ese artículo de la Fundación Sol es que termina diciendo cómo cambiar esta cuestión de la AFP. Dice, bueno, el único camino sustentable, y como siempre ha sido en la historia de Chile, es aquel que depende de la organización y la movilización de los trabajadores actuales, de los futuros trabajadores y de los pensionados que obtienen jubilaciones miserables. Y por lo mismo, se suman a este llamado, que es a una concentración, una marcha, el día domingo, 24 de julio a las 11 de la mañana en todo Chile, en Santiago es en Plaza Italia, va a avanzar hacia La Moneda y también en diversas regiones ya está difundiéndose que para que busque ahí reunirse y protestar contra las AFP. No sé si lo que hay es realmente un rechazo a la AFP o es que se esté buscando un poco volver al sistema de reparto como una solución. Bueno, eso hay que verlo, pero primero es que claramente el tema de la AFP no funciona porque no cumple con su objetivo. Y ya que estamos hablando de quizás una cierta nostalgia del sistema de reparto, una especie de saudade, como dicen los brasileños en portugués, vamos con esta canción que se llama Chega de Saudade, interpretada por João Gilberto. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, como comentábamos al principio del programa, ayer hubo un gran acto en la comuna de Recoleta, en particular en la población Angela Davis. ¿Por qué? Porque venía Angela Davis, la activista afroamericana, feminista, comunista, ex miembro de los Panteras Negras, académica, ha estado solo dos veces en Chile, por eso lo de ayer era un hito. Y antes del 2016 había sido en 1972, y ahí mismo, en la misma toma que ahora lleva su nombre. A las cerca de 1.500 personas que fueron a verla, dijo, según rescata el medio El Desconcierto, me emociona mucho estar aquí, recibida por toda esta comunidad en la población que lleva mi nombre. Estoy consciente de que yo no estaría acá si no fuera si no hubiera sido por mi liberación. Es la segunda vez que vengo a Chile, la primera fue en 1972. Yo vengo a agradecer a todos quienes lucharon por mi libertad, dice ella. Y bueno, habló de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, dice, en este momento estamos en contra del encarcelamiento masivo, dice, del complejo industrial carcelario y la violencia policial contra las comunidades de color. ¿Han sabido del movimiento Black Lives Matter? Algo así como las vidas de los negros importan. Y les traigo los saludos de quienes luchan en Estados Unidos hoy. Es una lucha, dice ella, anticapitalista y también feminista. Y bueno, Angela Davis aún está en Chile. Y el contexto no es menor, considero, no solo por las luchas locales acá, sino por todo el conflicto racial que está ocurriendo en Estados Unidos. La reciente escalada de tensiones se originó, saben ustedes, por las muertes hace unos, no sé, 10 días, de dos hombres negros a manos de agentes de la policía, Alton Sterling en Baton Rouge, ahí en Luisiana, y Philando Castile en St. Paul, Minnesota. La difusión, no sé si las vieron, son bastante fuertes en realidad. La difusión de imágenes de video de ambos sucesos desató una oleada de protesta, gente en las calles. Esto y otros casos de los últimos años tienen algunos puntos en común. Obviamente la percepción de un uso, aquí dice desproporcionado, pero en realidad es la represión policial, el abuso policial. Y la otra característica es la no imputación de los agentes implicados. Hay como una impunidad al respecto. Y obvio no es algo nuevo, lo que pasa es que ahora hay cámaras que lo prueban, todos tenemos un celular con cámara, y también hay campañas que difunden, que se dedican a difundir como Black Lives Matter. Es bastante notorio todo lo que está pasando en Estados Unidos, porque ya venía fuerte el tema, mediático, que para que llegue a los medios, algo que viene ocurriendo, de siempre prácticamente, es porque de alguna manera hubo una cierta... había una percepción de que ya esto ya era exagerado. Quizás probablemente porque está, estos medios de prueba como una filmación que podía, comprobar que realmente había ocurrido esto, que era un abuso y que estaba bastante mal. Bueno, a raíz de eso también ha habido respuesta. Y ustedes han sabido de policías asesinados por francotiradores. O sea, el tema está bastante peliagudo y, es digno de, de ponerle ojo y atención. Es algo que no para. Para algunos la ilusión de un presidente afrodescendiente como Obama es eso, justamente una ilusión. Y de hecho nosotros aquí ya hemos hablado de este tema. Del joven Brown estuvimos haciendo un programa ahí en... Esto fue el septiembre del 2014, el agosto del 2014 ocurrió, y el septiembre estuvimos aquí, me acuerdo, cuando se cumplió un mes, estuvimos con Casey Butcher, y que pueden buscar esa entrevista sobre el tema, los conflictos raciales en Estados Unidos. Cuesta pensar un poco el tema y pensarlo en la dinámica de un conflicto racial, porque en el fondo hay una opresión racial. Hay una opresión del blanco al resto. Y así al resto, porque así a los negros, pero también a los hispanos, y aparte que a ellos les gusta poner color, uno no lo entiende mucho, pero hace como uno de repente, en un grupo de amigos de nosotros, ellos para ellos perfectamente, nosotros estamos diferenciados como si fuéramos un arcoíris, en escala de grises. Son una sociedad bastante racista. Bueno, en fin, y siguiendo con la visita de Angela Davis a la hora de comentar los recientes atentados, por ejemplo, que ocurrieron en Niza, en Francia, ella mencionó que, se están enfrentando las consecuencias de la colonización. Dice que hay que reconocer que la denominada guerra al terrorismo ha hecho más daño y producido más terror que cualquier otra fuerza en estos tiempos, dice. Es horrendo que estos actos violentos estén sucediendo en Francia, Turquía, Siria y otros lados, pero es interesante que cuando ocurren estos actos para la prensa occidental, en ciertos lugares llama la atención, pero en otros como en Siria u otros, es afortunadamente la norma, dice. Es necesario entender, dice ella, la interconectividad de estos asuntos. En los Estados Unidos, dice, estamos intentando entender cómo la guerra al terrorismo ha producido nuevas formas de racismo, dice, y cómo la islamofobia ha aumentado el racismo antilatinos, antinegros, antinativos. Dice y propone que la noción feminista de interseccionalidad es una que tenemos que tomar muy en serio, y no solamente la interseccionalidad de identidades, sino que de problemáticas y luchas. Bueno, y de eso hablaremos justamente luego de esta canción. Vamos a estar hablando un poco de todo lo que está pasando ahí en alrededor del Mediterráneo. Vamos a partir más que todo con Turquía. Pero luego esta canción que nos invita a amar en el campo popular. Vamos con esta canción que se llama Amar en el Campo, de Teleradio Donoso. No quiero vestirme, me quiero quedar, y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos kilómetros deben bastar para más? quiero quedarme. Me quiero vestir. Porque, niña, ¿de qué se trata todo esto? Si no me dan más a los ojos. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, también lo comentábamos al principio de que íbamos, digamos, a abarcar un poco lo que había pasado en Turquía. Y anteriormente, en el bloque anterior, hablamos de Angela Davis y su opinión respecto a lo que haya ocurrido en Francia y todo este tema de la xenofobia y todo esto que también le llaman el choque de civilizaciones, etcétera. Bueno, el día viernes, terminando mi jornada laboral, me llevo la tremenda sorpresa en internet de ver un tanque paseando por una conocida y céntrica calle de Estambul. Decían, golpe en Turquía. No sé, pasan los días y no deja de sorprender que el único beneficiado de esto es el presidente Recep Tayyip Erdogan. Erdogan para los enemigos. Y que, como posteó el analista internacional Renato Vélez, que ya ha estado aquí como dos veces aquí el compañero, parece que todo esto lo ayuda a Erdogan a transformar Turquía en Erdoganistán, ¿ya? Recordemos, la importancia de Turquía es geográficamente fundamental porque es un puente entre Europa y Asia. La misma Estambul está dividida entre una parte asiática y una parte europea, ahí por el Bósforo. Por eso era importante esos tanques, digamos, también en los puentes que pasan sobre el Bósforo. Estaba cortando hacia de Europa. También es importante Turquía porque es parte de la OTAN, ¿ya? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, usted sabe, la OTAN, militarmente bastante poderoso, peligroso. Además de que Erdogan y su partido han tenido influencia en los gobiernos musulmanes sunitas que hay ahí en el área, en Medio Oriente. De momentos, el golpe, o autogolpe, no sabemos, ha empujado al gobierno a limpiar el ejército, la policía y el poder judicial. Esas limpiezas también han terminado muertes, y no son pocos los limpiados. El levantamiento al parecer fue de novatos y habría fallado en atraer más apoyo militar y también más apoyo político o público, porque no lo hubo, dicen varios analistas. Erdogan ha sido cada vez más autoritario, lo que incluye, por ejemplo, haber encarcelado a periodistas que le resultaran incómodos. Y ahora que ha anulado este intento de golpe de Estado, podría tratar de imponer un régimen aún más severo en Turquía. Este hombre de 62 años fue primer ministro del 2003 al 2014 y ese mismo año se convirtió en presidente y ahora está tratando de cambiar la constitución para tener más poderes. Erdogan y sus gobiernos han estado profundamente involucrados en la guerra en Siria desde que comenzó el 2011, con el apoyo a las milicias islamistas que luchan contra al-Assad, el presidente sirio. Pero la violencia se extendió a través de la frontera turca, lo que ha ayudado a reavivar la lucha de Erdogan contra los kurdos, a quienes nosotros le dedicamos un programa aquí a los compañeros kurdos. El extraído de las redes sociales, ahí el compañero Renato Vélez, a quien le aprovechamos para mandarle un saludo, dice, mis impresiones, dice, finales sobre el golpe fallido en Turquía. Dice, tuvo una planificación bastante deficiente este golpe. Pareciera que fue obra de mandos medios y sin apoyo exterior. Eso del apoyo exterior es fundamental, porque al menos yo en un rato me imaginé, y lo conversamos con un amigo después de la noche, quizás los rusos estaban detrás. No ocurrió así, porque si no quizás hubiera sido bastante más efectivo, porque un golpe necesita plata, y logística, y todo un montón de cosas. Efectivamente está en camino esta purga. De hecho, Erdogan planea restablecer la pena de muerte, en este caso para castigar a los golpistas. Por otra parte, los partidarios de Erdogan han agredido brutalmente a los soldados que participaron del golpe. Renato dice que algunos los decapitaron, al más puro estilo ISIS. Por otra parte, la política interna y externa del régimen turco ya estaba en pleno colapso antes del golpe, pero ahora Erdogan recuperó legitimidad internacional, al punto que puede ser visto como un héroe de la democracia. Al mundo se le ha olvidado que él ha masacrado a miles de kurdos, que encarcela a periodistas, asesina a disidentes, que patrocina a los terroristas en Siria e Irak, entre otras cosas. Y la ironía, dice, es que pidió a sus partidarios ayuda por redes sociales cuando él mismo bloqueaba Twitter, Facebook y YouTube cuando tenía protestas en su contra. Así como se ve, el fracaso del golpe terminó por destruir la Turquía moderna y ahora nace Erdoganistán, dice el analista Renato Vélez. Salvo que este haya sido un ensayo para un verdadero golpe, dice. Nunca se sabe, la deja abierta. Lo interesante es que todo esto sea justamente un día después de la masacre en Niza, ahí al sur de Francia, de más de 80 personas, por un tipo, ustedes saben, arriba de un camión, en plena celebración de la toma de la Bastilla el jueves 14, el Día Nacional Francés. Y también muy cerca de lo que fueron las revelaciones del informe Chilcot. ¿Usted sabe lo que es el informe Chilcot? Bueno, es un informe que fue elaborado por un ex funcionario británico, John Chilcot. Tenía como 12 volúmenes, es gigante el informe. Y es sobre la guerra de Irak. Él lo estuvo trabajando durante 7 años, evaluando miles de documentos oficiales, interrogando a testigos e interpelando a políticos. Y en él concluyó que Tony Blair, George Bush y José María Aznar, todos expresidentes o ex primer ministros del Reino Unido, de Estados Unidos y de España respectivamente, que todos habían acordado no agotar la vía de la ONU en la crisis con Irak antes de invadir ese país en marzo de 2003. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la invasión iba sí o sí, sin importar, abro comillas, cualquiera que fuera la prueba presentada en la ONU en relación al supuesto programa de armas de destrucción masiva de Irak. O sea, para estos tipos el mundo es un ajedrez. ¿Y de qué sirven las organizaciones internacionales? No sé. O son una burla, o son títeres, o son solamente una distracción. Esos tres que nombré sí que eran malos. ¿Ah? Puro terrorismo de Estado fusionado ahí. Bueno, ya para ir, nos queda el sorteo. Pero lo vamos a hacer justamente después de esta canción y volvemos, escuchemos ya que estamos hablando de la maldad fusionada, vamos con esta canción que se llama Fusión, del uruguayo Jorge Drexler. Ah, ah, ah, tu cuerpo y empieza el mío. A veces me cuesta decir, siento tu calor, siento tu frío, me siento vacío si no estoy dentro de ti. ¿Cuánto de esto es amor? ¿Cuánto es deseo? Se pueden o no separar. Si desde el corazón a los dedos no hay nada en mi cuerpo que no hagas vibrar, ¿qué tendrá de real esta locura? Nos asegura que esto es normal. No me importa contarte que ya perdí la mesura, que ya colgué mi armadura en tu portal. Cuerpo y empieza el cielo, no cabe ni un rayo de luz. ¿Qué fue que nos unió en un mismo vuelo? Los mismos anhelos, tal vez la misma. ¿Quién está errado? ¿Quién no habrá dudado de su corazón? Yo solo quiero que sepas, no estoy aquí de visita, y es para ti que está escrita esta canción. Papá escucha la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, ya volvemos ya para despedirnos, pero antes el sorteo. Tuvieron más de 200 participantes en este concurso, que agradecemos justamente el apoyo ahí de Editorial Eleuterio, también a todos aquellos que participaron. Y bueno, el libro Primero de Mayo, que es lectura para el Día de las Trabajadoras y Trabajadores, yo lo tengo, está muy bueno, tiene como un recopilatorio, hay por ahí uno de Malaté, está bastante bueno, y el ganador es Arturo Velano. Arturo Velano, si estás escuchando, ahí nos ponemos de acuerdo después para ver cómo hacemos la entrega. Felicitaciones a Arturo. Y el segundo libro, que es Sobre el anarquismo, del autor Nicolás Walter, también de Editorial Eleuterio, por supuesto, nuestros amigos, compañeros. El ganador es... ¿cómo está quedando el redoble? Jason Salinas, el señor Jason Salinas. Así que para el libro Primero de Mayo, Arturo Velano, y para el libro Sobre el anarquismo, Jason Salinas. Ahí nos vamos a estar comunicando con ustedes, compas, si quieren. Si están muy emocionados, comuníquense ustedes antes con nosotros. Al resto, Muchísimas gracias por habernos prestado sus oídos para este capítulo de Cono Nuestras. Diego Clotario, muchas gracias por el apoyo fraterno y esas manos ahí detrás de las perillas, al otro lado del vidrio también. Agradecer, como decía, a los que participaron de este concurso y obviamente Editorial Eleuterio, que hizo posible esto. Un abrazo fraterno para todos y nos oímos luego. Recuerden, Cono Nuestras en Twitter y Facebook, también econonuestras.cl, donde subimos, de hecho, los audios de cada programa, siempre saliendo de 7:30 a 8:30 de la tarde los lunes y repeticiones los martes a la 1 de la tarde. ¡Chao, chao! Hasta aquí llega Econonuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.